forma protegiendo al victimario. Burlándose de mí, sin darme mi seguridad, mi protección y dignidad. Dignidad. Como mujer, como víctima y como ciudadana extranjera. Me atropellaron en mis derechos. Y en particular como víctima, que es lo que más supuestamente están encargados de... Ese era el... Yo le llamé por eso. ¿Cómo llegaste a esta red? A la red contra la violencia. ¿O ellos se acercaron a ti? Yo creo que yo escribía ni una menos. En ese mismo día, el siguiente día. Ah, claro, estaba todo este contexto además de lo que había pasado con nadie. Yo no sabía que existiera la red, la verdad. Y me parece que una chica... Y ellos se acercaron... No, creo que yo. Porque fue todo en esos primeros momentos. Porque antes de la formalización... Y la de una menos me llama y me dice: Diana, pídele a tu abogado resguardo familiar, según lo, todo lo que se leía en las redes sociales de Cabrero. Y yo le digo a mi abogado se ríe, me dice el del Fernando: no, Diana, me dice, igual van a ser carameros, no hace falta. Y yo me fui con un susto, te lo digo, porque yo no sabía cómo me iba a esperar la comuna de Cabrero, porque yo creo que hay una cierta manipulación de conciencias ahí, ¿me entiendes? La gente piensa que por ser autoridad, o sea, naturalizan, invisibilizan. O no creen derechamente. O igual justifican. ¿Me entiendes? Es como una manipulación de conciencia solo porque él es autoridad. Cuando por ser autoridad eso no le exime de sus malas conductas. Todo lo contrario, creo que una autoridad debe tener la obligación moral y social de proteger al género. ¿Tú crees que si él no hubiese sido alcalde, no, hubiese claro. sido diferente? Sí. El hecho de que él goce de una autoridad relativamente, no es tampoco una autoridad tan grande, pero... Pero en ese pueblo, Alejandro... Ese pueblo es así, quizás acá en Concepción uno ni siquiera conoce bien el rostro del alcalde. Pero allá es tan pequeño. Y toda la gente es así de... Se vende, ¿sí? ¿Me entiendes? Es algo... Que él mismo puede hacer una persecución solo viendo la cara de alguien. Se conocen todos. Tú, para poner por ejemplo este mensaje en la radio, ¿qué le diría a mujeres que están en situación también... De violencia por parte de personas que gozan algún tipo de poder? No sé, que es algo difícil, doloroso, pero no imposible, y hay que de alguna forma intentar parar, hay que crear, no sé, como sociedad, no es que nosotros podamos, que la sociedad intente decir ese es un problema entre cuatro paredes de una familia. La sociedad no puede quedar impávida frente al dolor ajeno y sobre todo se crea una cadena que se perpetúa la violencia. Y hay que decir basta. Yo pienso que sí hay instituciones, quizás hace falta mejorarlas, pero sí hay instituciones que protegen a la víctima. En mi caso, quizás por esto de que sea autoridad no funciona tanto. Yo no sé en los otros casos, pero según escucho en la tele, por las distintas cosas, tampoco funciona. ¿Tú crees que la red Ni Una Menos ha sido un apoyo importante? O sea, Ni Una Menos me puso en contacto con la red contra la violencia hacia la mujer. Creo que son parte. Mira, en un principio yo ya estaba en contacto con ellos. Después yo dije, voy a mantenerlo lo menos mediático posible, ¿me entiendes? Porque la exposición iba a ser igual para mí. Mira, desde ese minuto que ocurrió mi vida se paró, mi reloj se paró. Yo dejé de estudiar, está congelado. Para mí es algo escucho. ¿Congelaste? Sí, porque... Yo no me siento en condiciones ni de concentración, nada, no, nada, y encima la vergüenza de llegarlo. Así yo sé que críticas no voy a recibir de mis compañeros, pero hasta el silencio que ellos me puedan dar es algo vergonzoso para mí. Quizás con el otro año que se viene, ahí cuando yo me siento fatal. Pero quizá... ¿Este abogado del Sernam que te dijo que no estuviera los carabineros, lo tuviste cuánto? No, mira, no, él no me dijo eso. Entonces, pasa que estuve con él, ya, yo dije, no, no me está gustando, no sé. Dije, quiero un abogado privado, para que trabaje en conjunto con este otro, porque siempre la duda del ser. ¿Te causaba, perdón, te causaba suspicacia el hecho que fuera de una institución sí. pública que pudiese tener alguna relación? Sí, porque relación. Los policías igual, ya. Era algo público, igual funcionaba mal. Entonces, como te digo, iba con contactos como importantes, ya, esos abogados eran de familia o eran, me decían, no, pero yo tengo a alguien importante. La Asociación de Funcionarios Municipales también ha sido una fuente de apoyo para mí. Entonces ellos igual, no, esta abogada también es. ¿Qué pasa? Que yo iba donde ellos, una abogada, sí, ya me pintó todo lindo y todo por aquí. Después voy nuevamente donde ella. Me dice, mira, para transparentar las cosas, Diana, mi esposo es del partido de tu, del individuo. Así es que es el partido. Así es que mi esposo, para transparentar, le dijo, oye, mi gorda le está defendiendo a tu señora. Así es que a los 5 días él me llamó para ver si es que realmente estabas conmigo. Yo dije, pucha, y a una amiga mía, ¿verdad? Yo dije, no, me gusta lo que ella me dice. Y mi amiga me dice, pero Diana, si ya te está controlando desde antes de que le pagues. No, ella no. Voy donde otra, el otro me dice, yo tengo un buen, otros abogados que me van diciendo. Esta persona, así, tratando de escoger el más recto, vaya donde él. Llego donde él, es que sabe que soy con el Senado, en mi caso. Señora, no me diga más. Nada, señora, no me diga nada porque puede ser contraproducente, por eso, ¿me entiendes? Ellos se pusieron en comunicación ya conmigo. ¿Por qué podría ser contraproducente? Que yo cuente la información a él. Ellos se pusieron en contacto ya conmigo. Digo, pero si él ya tiene abogado, porque ya pasó la formalización. No sé realmente qué es lo que quieren, me dice, pero incluso me, al parecer agotaron con los abogados del caso. Oye, yo ya, no, o sea, le respondía, yo lloraba. Se pusieron. Y a él le da tanta pena este abogado, le dice, señora, pida ayuda a su cónsul. Pero yo ya había hablado con el cónsul, pero él me dijo algo así como, por lo legal, pida ayuda a su cónsul. Ya salgo de ahí. Y te juro, le llamé de no, era como las 6 de la tarde al cónsul, y era plena vacación, el cónsul en vacaciones, llegando a Picón. Diana, le llamo cuando pase el hotel, ¿sabes? Me llamo como a las 10 de la noche. Pero me gustó, yo siento que no es un horario de oficina, ¿me entiendes? Hubo mucha pobreza. Cónsul, me acaba de decir esto, él ha hablado con los abogados de Los Ángeles, cónsul, ayúdenme, cónsul, fíjate lo que me está pasando. Sí, me acuerdo que me dice, Diana, ustedes profesional, yo creo que por dinero no puede quedarse. Hay que buscar un abogado de Santiago, de la región no. Mi cónsul es abogado también. Ya. De la región no. Entonces yo escucho dinero, ¿no? Sí, cónsul, pero tampoco es que tenga tanto dinero, ¿me entiendes? Ya, entonces pasó. Déjeme, me dijo yo, deme una semana para yo encontrar. Ya, cónsul. Y eso me dejaba así como, te juro, es como mi único familiar, así como y encima una autoridad. Para mí, él es el... ¿Y compatriota? Sí, sí. Yo lo conocí a partir de esto, pero a mí me dio el teléfono de una colega médica igual, que ya había venido a hablar por otro tema. Me dijo, mira, escríbele ahora. Ya. Lo cierto es que se portó muy buena persona. Y yo ya sabiendo eso, dije, escucha, estoy ya. Hablo con alguien de la universidad porque dije, quiero alguien de Concepción. Y de pronto, el esposo de una amiga mía, igual muy bueno de aquí, de Córdoba. Y hablé con él y todo, y muy bueno, y todo toda su biblioteca hermosa. Y mi esposo me dijo algo de cierta forma, me decía, Diana, a la final se queda en la región, siempre hay esto para alguna terna de algo. Es mejor de Santiago. Aunque cueste más, porque se paga por hora. Pero ya me puse en contacto con alguien. Ya viste estos casos del SQM, doy. Tampoco tengo, imagínese, no, ¿me entiendes? No dispongo de recursos ilimitados. Es que yo decía, si le defiende a los, no sé, como al hijo de la presidenta, imagínate yo cómo voy a ponerme en comparación a... Pero así llegué a un abogado de esa índole, y yo creo que es uno de los mejores dichos. En este momento ya se inició el juicio abreviado, se fue rechazado el intento de sobreseimiento, el tribunal, hasta donde tengo entendido, rechazó. Sí. ahora empieza ya la etapa de sentencia. No sé, tengo entendido que ellos van a apelar, o sea que pueden apelar, y ahí vendríamos a la corte de apelación de acá. Y bueno, te iba a decir que mi abogado nunca quería el de ahora. Uh-huh. O sea, con los carabineros, no por ahora, Diana. Tú todos los días me llamas y me dices, Diana, pero tú ya has dado esto hasta el fiscal. Pero eso no lo pongo a hacer. Yeah. Yo ya di los audios también al fiscal. En algún momento apenas me entrevisté con el fiscal y dijo, sí, pues, si yo te dije, no me has puesto atención. Y yo creo que desde ahí, o sea, ahí se puede ver toda la verdad que yo estoy diciendo, ¿me entiendes? Qué bueno que tengas grabado. Oye, yo te digo que todo el hecho de que haya tocado el timbre, el hecho de que se me haya prendido el foco de grabar, no eran actos míos, te lo digo, yo creo que era Dios, te lo digo. Porque yo no tengo conciencia de cómo lo hice todo. Aunque... hasta donde entiendo, no sé qué tan legal sea eso, pero por último tiene el respaldo de... Mira, me han dicho, mira, de la red, son abogados de la red en Santiago. Es una gran Diana, todo el mundo graba carabineros. Y segundo, que ese espacio no es un espacio privado, es algo público. Y encima tú también les dices, yo les puedo estar grabando. Bueno, dije, porque sabes que ahora eso, en eso van a valer, que obvio, ellos tienen que mantenerse en que lo hicieron bien, y van a defenderse en que lo hicieron bien. Pero hubiera sido mi palabra contra la de ellos. Ahorita no, ahorita es la palabra de ellos contra la de ellos. ¿Entiendes? Ay, no, y de pronto, bueno, yo dije, bueno, si me toca pagar un DM, no, ya, ¿qué me importa? Ya lo pago, pero yo me voy a defender porque esto me sirve en mi prueba más importante. Mira, en caso de que lo estimen necesario, también podemos publicar más adelante, eso es audio. Sí, en eso quedamos en la red. Ahorita mira, quizás en el documento que saques, no coloques tanto eso. No lo voy a poner. Sí. No, pero creo que sé que el procedimiento fue malo, todo eso sí, pero lo de los audios no. No, ya, ok, sí. No lo pongo. Pero si en algún momento en el futuro considera necesario publicarlo, tú ya tienes mi teléfono y sí, lo tiramos. No, y cualquiera que quiera decir ahora voy a destruir los audios, voy a entrar a la casa de esos audios están en el internet, ¿me entiendes? Uh-huh. Todo está respaldado. De aquí. ¿Tú finalmente lo que esperas con este juicio es una compensación moral de... Mira, o que él pague con cárcel o con lo que estime él? No, mira, yo... ¿O solo el hecho de que el tribunal lo declare culpable? Mira, yo lo que... No sé, ¿cómo te digo? Yo lo único que espero es que se haga justicia. Que lo que esté escrito en esos libros de ellos, de la ley chilena, él se ha tratado como una persona más, ¿no? Yo no espero que sea algo extra para él, no. Yo, lo que está en el libro, no quiero que esto se vea manipulado. Yo apelo al corazón a la conciencia de las instituciones que están ahora en este trámite, a que hagan justicia. Yo, con esto de que se cerró, de que no aceptaron el sobreseimiento, igual me dio una esperanza de que las cosas estén bien. Quizás en primera instancia con la puerta de entrada falló, pero yo espero que en las otras instancias se vigile y se resguarde la verdad, ¿no? Que salga esto bien. ¿Tú cómo crees que va, independiente de lo que quieres, cómo crees que se va a desarrollar el juicio y cómo crees que va a terminar? Mira, yo... ¿Confía en los tribunales? Sí, yo... O sea, a mí siempre me dicen, Diana, siempre piensa en la otra posibilidad. Yo sabes que no pienso en otra posibilidad porque yo camino como con pasos firmes ahora, porque es como que tengo la verdad y tengo las pruebas. Que saliera en contra, que saliera eso, sería un paso muy doloroso, una frustración con las leyes, que igual quisiera yo público, porque como te digo, tengo las pruebas de que no son así. Yo estoy confiada que esto va a salir bien porque están las pruebas existentes. ¿Cuándo es la siguiente audiencia? se supone que ellos van, pueden pedir en los 10 días después de, o sea, posteriores a la primera anulación del sobreseimiento, la apelación. Ya. O sea, debe de estar por llegarme algún documento. O sea, esto se va a resolver pronto, durante este año. Porque te digo que es una carga, que ya quiero cerrar la página. No quiero cerrarla así como ya, lo voy a dejar, no. Te digo que es parte de una preparación para mí. Pero más rápido pase, mejor. Y lo importante de esto es hacerlo público también, porque, insisto, es un hecho sumamente grave que no ha sido visibilizado, y la invisibilización es muy funcional a la violencia, y eso también hay que romper. Hay que decir, este tipo es un agresor. Es que y mira, que todo el mundo lo sepa. Alejandro, esto de la violencia física igual es algo doloroso. Pero existe un hecho con el cual hubo un aborto a causa de la agresión física en el 2015. Yo tengo que estar entre mí, se la denuncia. En ese minuto es algo que ahora no tiene mayor peso. Pero para mí es lo... Es algo que no puedo explicarte. Creo que es un sentimiento de culpa, no porque haya sido causa mía el aborto, pero es un sentimiento de una vergüenza social de no haber podido defender o denunciar en ese minuto. Oye, no supe defenderme ni defenderlo. Sí, no te preocupes, que eso no es en ningún caso tu culpa. Estaba inmersa en un círculo de violencia. Está bien, la gente ahora puede decir que estúpida, le pasó todo eso y no lo hizo. No era el momento. Y ahora te digo que yo quisiera haber estado, que hubiera pasado todo este tiempo y todo en ese minuto, porque siento que esta cosa va a quedar, esto de la vuelta va a quedar. No va. Estaba en una situación de dominación, Diana. En ese círculo de violencia y dominación te había anulado tu voluntad. No tiene nada de culpa en eso. Sí, pero te digo que ahora no he tomado en cuenta, cuando para mí es lo más doloroso. Ahora, en este momento, no tiene eso peso. Pero en mi vida tiene. Entonces, no sé. Mi vida está eso, yo deseo olvidarte, digo, todo. Quisiera que me dé una amnesia de todo este tiempo. Yo no quiero aprender, no creo que el problema ya estuvo en mí. Estaba en la persona equivocada. Yo no he aprendido nada de eso. No. Él está ahora con dos delitos. El delito de lesiones menos graves y el delito de... maltrato habitual. Tiene dos delitos en el tribunal. La causa. Porque el carabinero, al tratar de conducir una denuncia de maltrato psicológico, creó doble. O sea, al final quisieron ayudarle, pero al final crearon dos delitos. Trató de ayudarlo y salió. Sí. Yo creo que eso más o menos me hicieron a mi abogado. Trataron eso, pero luego al final terminó con dos delitos. No sé si quieren algunas palabras finales a decirle a la gente que pueda leer o escuchar también esta entrevista. Mira, yo creo que hoy yo siento que he perdido el miedo y levanto la voz para dar a conocer mi historia y que sepan que el mal procedimiento, o sea, que sepan las entidades pertinentes y encargadas que hubo un mal procedimiento en la puerta de entrada a la denuncia. Y generalmente ahora se está cuestionando esto de ayudar, de fomentar a que la gente vence el miedo a hacer la denuncia, pero si siguen pasando cosas de este estilo, la gente no se siente protegida. Entonces yo creo que esto va a ser importante para que esto mejore. Mejore con capacitación, o más inclusión, o vigilancia de los procesos policiales. Eso nada más. Igual pienso, insto a la sociedad a que eduquen y sensibilicen conciencia en cuanto al tema de la violencia. Muchas gracias, Diana.